cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Qué sutileza, Blanca, ¿eh? Qué sutileza la operadora elegir esta canción para hacer una entrevista a alguien responsable de una óptica. ¿Qué ves cuando me ves? Bueno, muy bueno. Divididos, ¿no? Es Divididos. Tenemos que darle la bienvenida a una amiga, la verdad, que hace tiempo que no la tenemos al aire y nos alegra muchísimo poder conversar nuevamente, que es Rosana Vázquez, Óptica Río 2. Buen día. Pero buen día, buen lunes, y qué lindo volver a encontrarnos. Primero, bueno, agradecer a la radio esta oportunidad de poder compartir este espacio para poder asesorarlo a lo que respecta de la salud ocular. Exactamente, muy, muy lindo y muy útil para la audiencia. Yo me acuerdo que todas las conversaciones que hicimos siempre había preguntas de los oyentes, ya sea por temas que tenían que ver con la etapa del año, si eran las alergias, si cuando viene el verano, los lentes de sol, yo qué sé, mil cosas, siempre muy útil. Así que es una gran alegría poder estar conversando nuevamente desde la óptica. Me imagino que esto no hay temporada que valga, ¿no? El trabajo es permanente ahí. Sí, sí, la salud visual es para todo el año, ¿verdad? Nosotros somos una óptica con gran variedad de productos y bueno, y un enfoque muy personalizado, buscando el mejor producto adecuado según la necesidad. Claro. Buscamos que cada cliente encuentre lo mejor, la mejor opción para su visión, combinando salud visual, confort y, lo más importante, un muy buen asesoramiento. Sí, eso es importante. Rosana, y en esto el tema de edades también, no sé si ha habido cambios, se puede registrar cambios, y los niños van más ahora a la óptica que antes o no, digo por el tema de las pantallas y todo eso, si ha influido. Exactamente, o sea, desde temprana edad, ya de hacer un control a edad temprana para prevenir más que nada la aparición de problemas visuales. Y bueno, acá yo con mucho gusto voy a presentar a Valeria García, quien es del equipo de óptica técnica de nuestra empresa. Valeria es la nueva generación de ópticos técnicos que nos va a contar un poquito acerca de los productos. Muy bien. Hola, buenos días. Buen día, Valeria. Un gusto a todos. Te comento, entrando a lo que estaban hablando con Rosana, de la salud ocular de los niños, que es muy importante, como decía Rosana, que ya desde muy temprana edad los padres tengan conciencia de llevarlos a hacer un control oftalmológico. Hay mucha pantalla hoy en día, y bueno, todo eso afecta lo que es la salud visual de los niños, ¿verdad? Sí. Como niños que son, no nos damos cuenta que el niño está viendo mal, porque ellos no tampoco te lo manifiestan. Claro. Es muy raro darse cuenta. Y hoy en día, ¿cuál es la edad, digamos, en que la gente empieza a preocuparse por estos temas o a consultar? ¿Qué es lo que ven ustedes? ¿Hay una preocupación, por ejemplo, como vos decías, de los padres de llevar a sus hijos desde chicos a controlar su salud visual? Si no es que los padres, también la escuela lo marcan. Claro. Cuando el niño escribe la tele, el pizarrón, y se tiene que poner muy cerca para ver lo que escribe la maestra. Claro. Ahí es una pauta. Los maestros también son muy importantes en esto de detectar esos ajustes que hay que hacerle al niño, de que está muy, muy cerquita al pizarrón. Generalmente son los primeros que comentan a los padres. Claro. Nosotros como padres no es que no nos demos cuenta, lo que pasa que no notamos que ellos tienen una falta. Al trabajar ellos siempre de cerquita, no notamos esa falta. Claro. ¿Y cuál es el principal factor de digamos, que causa daño en la vista de los niños? ¿Son las pantallas? Sí, son varios factores, ¿no? Hay factores genéticos, que no hay claro. que olvidar, pero también sí hay un factor importante, que hoy por hoy las pantallas, juegan un papel importante en la vida de todas las familias, ya que nadie está ajeno. Todos tenemos, o la mayoría tiene, una tele, un celular. Entonces hace que el niño esté predispuesto a estar siempre con los ojos mirando ese objeto desde muy cerquita y, bueno, y no mirando el horizonte, que es donde tendría que, para abrir el campo visual y poder... Claro. Que eso que estás diciendo, justo me acuerdo que era uno de los consejos que daban, porque a veces es necesario estar con la computadora o por trabajo o por algo que uno no tiene más remedio, mucho rato, pero me acuerdo que decían cada tanto, no me acuerdo cada cuánto era, hay que levantar la vista y mirar un punto lejano. Sí, la idea de 20-20-20, que sería cada 20 minutos, por 20 segundos mirar a 20 pies. Acá no se usa el 20 pies, pero sí sí es una buena regla, claro, para lo que es la acomodación del ojo. Mira. Eso independientemente de la edad, ¿verdad? Independientemente de la edad. Exacto. Es una regla que se aplica a toda edad. Exacto, más allá de las personas que están mucho rato con monitores y no tienen una ventana hacia dónde mirar de lejos para poder lograr la acomodación del ojito. Claro, 20 pies son como 6 metros. Exacto, es mirar al horizonte, a lo lejos, lo más lejos que tú puedas o que tengas en lo posible dentro de tu habitación. Ahí está. ¿No? Pero si la regla es 20-20-20, acá 20 pies no se utiliza mucho. ¿Y eso? ¿Y cuál es concretamente, digamos, el beneficio o qué es lo que aporta ese ejercicio? Este ejercicio aporta que no tengas la mirada siempre centrada en un punto. Claro. Y que puedas abrir los ejes visuales. Ustedes tengan en cuenta que cuando nosotros miramos de cerca, los ojos convergen, o sea, se meten hacia adentro, vamos a decir, como mirando la nariz, y cuando miramos el horizonte, el ojo acomoda y mira la divergencia. ¿No? Sí, sí, sí. Es totalmente posible hacerlo, porque son 20 segundos, no perdés ningún tiempo. Exacto. No va a entorpecer para nada el trabajo o la actividad que está haciendo en claro, este momento. Claro, claro. Bueno, y esto en los niños, ¿a qué edad es a partir de que empiezan la escuela? ¿Es antes? ¿Cuándo tendrían que empezar a tener controles con oftalmólogos? No, generalmente los controles, el primer control los hacen cuando son recién nacidos y después sí, antes de los 5 años es importante. Antes que empiecen a aprender a leer y a escribir, es importante que tengan un control. Para que no afecte a futuro, si realmente necesita alguna corrección visual, no afecta a futuro lo que es la lectura, lo que es la escritura. Entonces, capaz que antes de los 5 años tener un control visual y, bueno, después sí se sigue cada 6 meses, se generalmente recomienda, o 1 año. Bueno, respecto a los niños, está siempre presente el tema de cuando necesitan lentes. ¿Ustedes tienen lentes para niños? ¿Cuáles son las propuestas hoy? Que siempre era un lío los lentes para los niños. Siempre era un lío porque los pierden, porque los rompen, por todas esas cosas, ¿no? Sin duda, sin duda. Sí, hay gran variedad de armazones, principalmente, que sean resistentes, ya que el niño no es cuidadoso y, bueno, hay armazones apropiados de silicona que son muy fuertes a los impactos, que son los más trabajados en temprana edad. Claro. En temprana edad es un artículo muy muy trabajado. Bien. Porque permite que el niño se mueva, ¿no? Haga hasta deporte con el niño, y el niño haga deporte y no tiene problema de que se rompa. Y en general, Rosana, para otras edades y demás, ¿cuáles son los productos, digamos, que más se mueven allí en la óptica y los servicios que ustedes ofrecen? Bueno, en realidad nosotros trabajamos todo tipo de cristales, multifocales, bifocales, monofocales, lentes de contacto, lentes de sol, y... Bueno, la idea es que cuando el paciente viene con la receta, nosotros un poco ver qué utilidad, qué rol va a desempeñar el lente en su vida y ahí aconsejarlo, ¿verdad? Digo, si es un lente monofocal para cerca, para una presbicia es una cosa, si es un lente para lejos y cerca es otra, dependiendo de la actividad, Mucha gente trabaja monitores, entonces tenemos claro. que contemplar el mirar de lejos, mirar la distancia media, que es el computador, y mirar el celular, que es la parte de cerca. Ahí se aconseja el multifocal. Y si no, bueno, aquella persona que no maneja distancia intermedia puede ser una opción de bifocal también, contemplando lejos y contemplando el cerca, ¿sí? Claro, digo, claro. Hay muchos productos y, bueno, acá se le asesora cuáles son los beneficios de cada uno. Sí, muy sí. bien. En una zona muy céntrica, además, hay que decir, muy accesible, ahí en 18 de julio entre Río Branco y Convención, cercana, digamos, a que todos se puedan acercar. También, vos decías, para hacer consultas, la gente que tenga una consulta, una duda, se puede acercar ahí a ustedes, aunque no tenga claro todavía, digamos, qué es lo que necesita o qué es lo que está buscando. Sí, por supuesto. Se pueden contactar con nosotros, tanto personalmente o vía telefónica, por las redes también, que ahora vamos a dar una reseña de nuestras redes y hacer las consultas que ustedes estimen. Nosotros estamos para eso, para asesorarlos y qué es lo mejor. También tenemos que destacar que nosotros hacemos un test visual. Test uh-huh. visual es una evaluación visual de cómo está la vista, que eso es sin ningún costo. Se pueden al local y ahí cualquiera de las técnicas evaluamos la agudeza de la persona, ¿sí? No es receta, es un test visual para evaluar. Hay personas, por ejemplo, que no cambian los lentes hace mucho tiempo y bueno, y ahí evaluamos si hay que derivarlo al oftalmólogo o mantiene la misma graduación. Es interesante eso porque no está fácil a veces conseguir hora para el oftalmólogo, demoran Exacto. meses y de repente vos tenés necesidad antes. ¿Se puede hacer entonces ese tipo Exacto. de consulta? El test visual es test sin visual. Ningún costo, Ángeles. Pueden pasar por el local y, bueno, agendarse telefónicamente. Y, bueno, y eso indica en qué condiciones está la salud visual en el momento. Claro, claro. El tema de los ojos llorosos, que es una muy... Muy seguido uno ve gente, empezando por uno mismo, de que le lloran los ojos. En primavera vos decís, bueno, son los árboles... Mm. Es por eso, pero en distintas épocas del año. ¿Eso ¿No? ustedes lo ven ahí también? Sí, hay muchos factores que puede incidir al ojo lloroso, ¿verdad? Ajá. Pueden ser factores externos, o sea, la contaminación ambiental, puede ser si estás en un ambiente con mucho humo, puede ser cansancio ocular también. Claro. Sí, hay que llevar una buena evaluación. Es muy importante tener el ojo hidratado, pero no que esté lloroso todo el tiempo. Claro. Ya debe haber un tipo de patología adentro o alguna cuestión que hay que ver para saber bien qué está pasando por allí. Bien, bien, bien. Y en el caso de que fuera algo sencillo y se resuelve en esa consulta que ustedes hacen, un test visual, ¿ustedes tienen algún producto que se pueda usar? Sí, tenemos lágrimas artificiales que son muy bien aceptadas entre sí. prácticamente todos. No tiene contraindicaciones, las puedes poner a demanda y eso hace que el ojito esté lubricado más tiempo y no tenga esa sequedad que muchas veces es por eso que lagrimeamos, por una sequedad ocular que puede haber detrás. A veces puede ser eso, no puede ser otras causas. Muy bien. Recuérdenos las vías de contacto con ustedes para los que estén escuchando y quieran tengan consultas que hacer o quieran agendarse. ¿Cuáles son las formas de comunicarse con ustedes? Sí, Emiliano, estamos en el 091-474-915. Nuestro contacto de WhatsApp. Ahí Ajá. pueden consultarnos, inmediatamente le vamos a responder con mucho gusto. Óptica Río 2, 18 de julio, estamos en Avenida 18 de julio, 921, entre Río Branco y Convención. Perfecto. Bueno, con la alegría de haber retomado este contacto, por supuesto a la audiencia que se prepare, porque vamos a tener contactos como estos cada tanto, y que aproveche a preguntar y a sacarse las dudas que siempre, siempre, siempre hay. Así que el agradecimiento nuestro por estar comunicados con la radio, por confiar en la 36 para esto, y bueno, y hasta pronto, podemos decir. Pero gracias a ustedes, y siempre es un gusto estar contactándonos, tanto a Valeria como a todo el equipo de La Óptica. Quedamos a las órdenes para cualquier consulta que nos quieran hacer. Por las dudas, una pregunta. Los lanzamientos de nuevos productos, estamos diciendo lentes nuevos, ¿no? Las nuevas ondas, todo eso. ¿En qué época del año es eso? Bueno, ahora tenemos el lanzamiento de la temporada otoño-invierno, que están subidos en la página nuestra, es www.opticario.com. Ahí pueden ver parte de la colección. También nos pueden contactar por las redes, en el Facebook, Óptica Río 2, y también por Instagram, Óptica Río 2. Perfecto. Muchísimas gracias. De todas las novedades. De todas las novedades, sí, sí, sí. Muchas gracias, Rosana y Valeria. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Chao, hasta chao. La prensa de Dios lleva póster central.